En entrevista, Ciro Gómez Leiva, periodista mexicano, conductor del programa de noticias radiofónico Fórmula de la Tarde, director editorial de Grupo Milenio y conductor estelar de Milenio Televisión, abundó en la labor periodística y recordó algunos de los acontecimientos que han marcado su carrera como periodista. ¿El periodismo hoy día es una carrera viable de ejercer? Por supuesto. ¿Qué trabas tiene actualmente el periodismo? La principal, y yo diría hoy la más importante y la más grave, es que hay zonas del poder ejercer periodismo. Tan sencillo como eso, ejercer periodismo es saber que los criminales te van a matar o se van a meter con tu familia. Hay muchos lugares del país donde no se hace periodismo desde hace cuando menos 5 años. Sino que es la censura de adeveras, la censura de las armas, la censura de la violencia. ¿Cuánto tiempo lleva usted incursionando en los medios? 30 años. ¿Por qué trabajar en Radio Fórmula y no W Radio o Grupo Imagen? Porque me contrataron en Fórmula hace 10, 11 años y porque estoy muy a gusto acá y además en el caso de 103.3, que es donde estoy, porque es por mucho la cadena informativa más fuerte y de más auditorio, ¿no? ¿Cómo se logra ser un buen periodista? Hay mucha gente, tiene sus definiciones, la mía la ha repetido siempre, ¿no? Un buen periodista para mí es el que registra bien la información, la procesa bien y la presenta bien. Eso es un buen periodista. Todo lo demás es rollo, ¿eh? ¿Cuál cree que es el legado más importante que deja el señor Granado Chapa? Su consistencia y el hecho de que durante 30 años haya producido una columna tan bien elaborada, tan bien escrita, tan cuidada, más allá de los contenidos que pueden ser muy polémicos. Creo que su legado es la consistencia y es la calidad del acabado de su columna. ¿Qué opinión le merece el juicio ganado por Canal 40 en contra de Televisión Azteca? No es un juicio ganado, no es todavía un juicio ganado. Se tiene una sentencia firme de todas las instancias en la cual se demuestra que el concesionario es Javier Moreno Valle, Televisora del Valle de México. Sin embargo, pues bueno, todavía hay que agotar algún recurso para que se llegue, o algunos recursos para que llegue al punto de que TV Azteca devuelva la señal del Canal 40. Recordemos el caso de Maciel, el sacerdote. Sí. ¿Qué tanto revolucionó su vida periodística a partir de ese momento? No, fue un reportaje importante, sin duda, pero digamos al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente, el reportaje de Maciel, que fue en mayo del 97, pues yo estaba haciendo otras cosas. Fue muy importante, lo recuerdo muy bien, pero este es un negocio en donde no te puedes quedar a vivir de tus glorias, ¿no? Al día siguiente tenía que buscar una nota en otros temas, ¿no? ¿Qué tan importante, por último, son las redes sociales? ¿Cómo ayudan al periodismo? Son muy importantes, se han ido depurando. Sobre todo este último año ha habido una depuración y lo que más ayuda a un periodista es que lo ponen en alerta sobre muchos temas. No siempre esos temas son reales, no siempre son confiables, pero es obvio que las redes sociales llegan antes que los periodistas a muchísimos hechos, sobre todo en los hechos de violencia, sobre todo en algo que está ocurriendo, porque pues basta que tú estés ahí, tomes tu teléfono, mandes un tweet, no hay ningún medio, no hay ninguna estación de radio, no hay ningún canal de televisión que pueda llegar a esa velocidad. Y veo con mucho gusto que se han ido depurando todos los excesos que había hace un par de años de mentir intencionadamente, se han ido reduciendo, los propios tuiteros han ido depurando, le han ido dando lugar a los tuiteros y a los espacios más confiables, se lo han ido retirando a quienes mentían sistemáticamente. Entonces es muy útil, es de gran utilidad como fuente informativa y también para reproducir noticias, ¿no?, de los propios medios. Reportó para La Fe Zaragoza, Gabriela Cervantes.